hace tiempo que se me fue y hoy vuelvo a recordar las noches de amor. Sé que te fallé y te pido perdón. Todo sigue en ti y te quiero contar que nada soy sin ti, que ya no aguanto más. Ahora que estás aquí, dame una oportunidad. Lo vivido, lo que hemos compartido, juro hacerte feliz, amor. Estás aquí, dame una oportunidad.